presenta Río Uruguay Seguros, oficina en La Madrid, Colón 1005. Tenemos el contacto con Rodolfo Aldazoro, presidente de las categorías mayores del sudeste, bueno, para hacer un balance de lo que ha sido esta temporada, que ha terminado muy bien para todas las categorías. Rodo, ¿cómo te va? Es gusto saludarte, buenas tardes. Buenas tardes, Lucho, buenas tardes a toda tu audiencia. Y bueno, acá estamos, ya pasamos el año, pasamos la carrera, así que bueno, ya ayer empezamos a trabajar para un 2018. Bueno, en principio, y obviamente el balance de este 2017 ha sido... obviamente que satisfactorio, ¿no? Se ha cerrado un año de buena manera, con un parque excelente en casi todas las carreras, con un muy buen marco de público que las acompañó a lo largo de todo el año. Sí, realmente impresionante, un año que arrancó bien y terminó mucho mejor. Eso lo analizamos anoche, lo analizamos en todas las carreras, y como sumando cada auto, hicimos récord en la categoría de autos de este año. O sea que la categoría ha ido evolucionando a favor del nuestro, gracias a Dios, de sumar autos y que vaya creciendo, y bueno, por ahora seguimos bien, o sea que la categoría está fuerte, y bueno, hay muchas expectativas también. Hoy me están llamando muchos pilotos que quieren arrancar, que se pasan de otra categoría a esta. Hay mucho entusiasmo de los pilotos hacia la categoría, y bueno, eso es muy bueno para arrancar un 2018 bastante fuerte. Sí, seguro. Hoy ahí charlaba un poco con Alan y hablábamos de lo que se viene, las perspectivas al menos que hay para el año que viene, que pilotos que se quieren sumar a la clase de Amarisierras, confirmaciones de compras y alquileres de autos en estos días. Realmente viene movido el mercado de pases y estamos recién en diciembre y hace muy poquito que terminó el campeonato. Eso es lo que hablamos anoche. Hay muchos autos que, bueno, se han hecho compras. También, o sea, hay pilotos que me llaman porque quieren alquilar auto y comprar auto, y está la categoría, y bueno, también nos está ayudando, bueno, acá en esta zona está haciendo muy buena cosecha también, y eso nos ayuda también a que el parque crezca, ¿viste? Claro. Y bueno, terminamos con un excelente parque, con Marisierra B, con 30 autos, con Minicross también, hemos llegado a tener 37 autos en esa categoría, un TC40 que está remontando, para ver también... Hemos llegado a tener 15, 16 autos. Y bueno, la A, que es la categoría, bueno, que es la más llamativa, la BD, la que la gente por ahí más le gusta, hoy se confirman 4 o 5 autos más para el año que viene. Uh-huh. Y autos que están confirmados. O sea que yo le decía anoche, mira que lleguemos el año que viene a tener en una carrera 20 Marisierras. Sería un sueño. Así que la verdad que contento, muy contento con toda la aceleración anoche. Charlando todos estos temas, y bueno, la verdad que es muy positivo el año. Uh-huh. Bueno, anoche obviamente se han juntado, bueno, se va definiendo también el arranque del calendario, que sería el segundo o tercer domingo de marzo, ¿no? Claro, el tema de arrancarlo en marzo, ya tenemos una fecha ahí, pero bueno, no hay nada confirmado, claro. Hasta que, bueno, el jueves que nos juntemos con Federación, y bueno, a partir de ahí ya nos pondremos a analizar a ver qué clubes van, y bueno, qué fecha, y bueno, ya ponerlos más firmes para ya tener un calendario para un 2018. Seguro, bueno, hay que seguir, obviamente, más allá que se va en pleno crecimiento, hay que seguir laburando, hay que seguir trabajando para mantener lo que se ha logrado. ¿Cuáles son los puntos a los cuales le van a apuntar, por decirlo así, el año que viene? ¿Por dónde crees que hay que seguir laburando y trabajando? Nada, bueno, el laburo se hace por toda la categoría por igual. Muchos pilotos me llaman y bueno, piden cosas, otros no, esto, lo otro. Yo trato de escuchar a todo y después tratar de analizar qué es lo mejor, sin despelotar muchas cosas porque la categoría es tan buena. Pero bueno, hay que trabajar un poquito con el TC 40, que ya estoy trabajando, ya arrancamos a trabajar. Ahora, bueno, hablé con los preparadores, para ver qué opinan de los motores, que por ahí se nos quejaron del Chevrolet, y bueno. Así que estamos trabajando en eso. El Minicross está muy pareja, no vamos a tocar más nada, o sea, hay que un problema con las gomas que no se conseguían, así que hay que poner un poquito más de goma. Uh-huh. Que ya lo están usando en una Spider. Después en la B está muy pareja, se terminó un año competitivo, en la última carrera se definió el campeonato, todos los campeonatos se definieron en la última carrera, o sea, que están pareja toda la que se ve. Bueno, después en la A no hay mucho para cambiar porque uh-huh. Realmente es muy libre, así que más o menos estaría ahí para un 2018, bueno, siempre tenemos 4 carreras para poder tocar algo, pero yo creo que estamos bien, en ese sentido estamos bastante bien. Uh-huh. ¿Hay alguna chance de modificar, que yo algunos puntos que se escucharon en la última carrera o que escuché hablar de algunos pilotos del tema pistones para la clase B, ¿lo evalúan? ¿Lo van a charlar con los pilotos o con los preparadores? ¿O es un tema descartado? Sí, eso ya lo, bueno, eso lo hicimos en la carrera, hicimos una votación. Ajá. Y bueno, ganaron los pistones comunes, así que quedé igual. Se van a seguir con esos pistones. Así que bueno, van a estar, vamos a seguir con la, con el reglamento de la B, tal cual está. Hay que arreglar dos o tres puntitas en el reglamento que ahí están confusos para no confundir a los técnicos ni nada. Bueno, hay que aclarar dos o tres puntitas en el reglamento que ya tenemos marcado para analizarlo y después nada más. Después lo de los, bueno, el minicross estaría siempre no está, el reglamento también hay dos o tres puntos para cambiarlo y después, bueno, la A tampoco hay mucho para cambiar y en el DC 40 ya estamos trabajando para ver si podemos cambiar un poquito ahí, pero es una mínima cosa para equiparar un poquito el Ford y Chevrolet, nada más, así que, bueno, después en la A sí vamos a poder tratar de poner el motor Cherokee, que hay muchos motores Cherokee que andan dando vuelta y por eso de menos bajo valor que un Ford o un Chevrolet, así que, y muchos pilotos me lo han pedido. Uh-huh. Así que bueno, vamos a incorporar el motor Cherokee en la categoría A hasta 3200. Bueno, yo hablé con Miguel Arce, que es el que me hacía el motor a mí antes y por ahí él tiene más experiencia en estos motores. Y bueno, me tiró un consejo ahí que sí, que se puede poner tranquilamente. Es un motor que va a andar igual, va a andar entre medio del fuego y Chevrolet. O sea que en la categoría que es libre no se va a disparar. Así que bueno, por lo menos tenemos un motor más para una categoría que va creciendo. Vos sabés que justo te iba a preguntar esto del Cherokee, porque bueno, hoy por ahí conocíamos la noticia de Chevarna, que está la chance de comprar el auto, si no lo hizo ya, de Garmendia, y una de las opciones que manejaban me habían dicho que era poner un Cherokee, y bueno, tenía la duda a ver si podía o no. Obviamente la acabas de despejar, que estará habilitado para el año que viene, entonces. Sí, anoche lo charlando, bueno, ya lo pusimos para charlar con confederaciones, que nos tienen que firmar los reglamentos, también son como confederaciones, ¿ven? Claro. Pero sí, no hay problema, es una buena chance para sumar más autos a la categoría, y es un motor que está acorde a los otros motores, porque son todos motores, la mayoría de los A son motores del TC o del TC Pista que han estado corriendo entre sí, y bueno, son Porsche, Chevrolet, sino bueno, el único que cambia por ahí es el 4 litros de Juan, y bueno, el 4 litros de Osa, después son todos 3-3-200, y 3600 algunos Falcon, que es el MHK de Rodríguez. Uh-huh. Después hay dos motores que han corrido entre sí en el TC y en el TC Pista, o sea que no va a haber diferencia, no es que esto vaya para una marca a la otra. Uh-huh. Y bueno, y hay esos motores, hay muchos porque han cambiado ahora el reglamento, y bueno, ya volvieron para el TC Pista, ponen los multivólvulos también, así que quedan motores de eso, y cada vez va a haber más motores porque las cuatro categorías de la CTC van a ir poniendo los multivólvulos, porque son motores de ellos, así que en un momento capaz que nos quedan más baratos, bueno, se pueden sumar más autos a la categoría. Bueno, Rodo, gracias por atendernos, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, obviamente por todas las atenciones que ha tenido la categoría con nosotros a lo largo de todo el año, así que bueno, si Dios quiere nos veremos en la entrega de premios allí por febrero. Un abrazo, felices fiestas para vos y tu familia y bueno, como decíamos, nos veremos ahí en febrero, gracias. Bueno, muchas gracias a vos por estar siempre con nosotros, con tu equipo, también por acompañarnos en la categoría y estar siempre al pie de la letra, como yo te digo, Alan, siempre avisamos y ustedes, bueno, se comportan bien con nosotros y avisan y anuncian por ahí las suspensiones de las carreras, que cosas que son, hay que anunciarlas con tiempo, bueno, ustedes lo hacen enseguida, así que agradecerte mucho de mi parte, de toda la asociación, y bueno, lo esperamos 2018 también, bueno, lo vamos a esperar en la cena que va a ser en febrero también, así que vamos a seguir viendo, ¿no, Lucho? Bueno, esperemos que el año que viene siga siendo así bien como nos fue este año, y bueno, esperemos que todos los pilotos puedan, los que tienen las ganas de correr y andan buscando auto, que consigan auto, y bueno, el año que viene seguimos una carrera a pasarlo sin auto, y bueno, ahí sería mucho, muy bueno para toda la categoría. Seguro. Un abrazo, Rodo, gracias. Gracias, Lucho, nos vemos. La palabra de Rodolfo Aldazoro, el presidente de las categorías mayores del sudeste, bueno, dando un pantallazo de lo que ha pasado, el balance del año, y también, bueno, charlando un poquito de lo que se viene, ¿no? Y bueno, con algunos puntos que se han tratado. Así que ahí pasó el presidente de las mayores. Toda la información de las categorías del sudeste está en un solo lugar. Está en un solo lugar. En FM Estación Latina. Aceleramos en Circuito 1.